Ya, disculpen la demora. Ya. Continúo entonces. Me parece que está grabando. Ah, yo pensé que lo había detenido, pero aquí aparece grabando. Ya. Entonces, ¿cuáles son los principios del derecho al trabajo? Reitero, la idea de estudiar los principios es por entender que son los principios los que le otorgan fisionomía a esta rama del derecho, o sea, los que le otorgan su forma especial y distinta de las otras. Y a su vez, tienen una aplicación o una trascendencia práctica porque ayudan a la interpretación del derecho y a la integración de los vacíos legales. Se habla de integración, interpretación se habla cuando no se entiende el sentido y de integración cuando uno se da cuenta que hay un área que no está regulada por la ley. ¿Cuáles son los principios? El primer principio es el que se denomina el principio protector y está ligado a la razón de ser del derecho al trabajo que busca proteger a la parte más débil de la relación laboral. Esto es todo lo que ya he conversado, explicado. Una de las manifestaciones del principio protector es lo que se conoce como la interpretación in dubio pro operario. Esto es lo que puso ahí el compañero o una compañera, aquí está el compañero Raúl en el chat. El principio in dubio pro operario que dice que el juez o el intérprete, cuando tiene que elegir entre varios sentidos posibles, tiene que elegir aquel que es más favorable a la parte más débil de la relación laboral. Esa es la interpretación in dubio pro operario. También tiene otras manifestaciones este principio, como la regla de la norma más favorable y la regla de la condición más beneficiosa. ¿Qué significa la norma más favorable? Que si hay una determinada situación en que se pueden aplicar dos normas, tiene que optarse por la que sea más favorable al trabajador. Y la condición más beneficiosa significa que la aplicación de una nueva norma laboral nunca debe servir para disminuir las condiciones más favorables que pudiera encontrarse un trabajador. Bueno, este es el principio protector entonces, que ya es parte de todo lo que yo he explicado, y las manifestaciones que están en la idea del... De la interpretación in dubio pro operario, que son formas de manifestarse. Después está el principio de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Esto consiste en la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho laboral. O sea, que los derechos laborales no son renunciables. O sea, yo, si en un contrato de trabajo se le pone que yo renuncio a un derecho laboral, eso, aunque esté escrito, aunque esté firmado por mí, no vale, porque los derechos laborales, entendiendo que son los derechos mínimos, básicos, no son renunciables. Todos los derechos que están por sobre los derechos mínimos, sí son negociables, entonces se pueden pactar y se pueden renunciar. Pero los derechos mínimos no se pueden renunciar. Este principio está consagrado expresamente en la ley, en el artículo 5, inciso 2 del Código del Trabajo, que dispone que los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables mientras subsista el contrato de trabajo. Esto es un aspecto importante. O sea, después de que terminó el contrato de trabajo, yo puedo llegar a un acuerdo con el empleador y renunciar a derechos laborales. Pero mientras está vigente mi contrato de trabajo, yo no puedo renunciar. Y esto es obvio por lo que decía al principio, la desigualdad en que se encuentra, porque si se permitiera la renuncia, obviamente que un empleador podría poner un papel adelante del trabajador y decirle firma o si no, no te despido. Y el trabajador tendría que renunciar a sus derechos laborales. Entonces, la ley dice que eso no es admisible, no se puede. Así que no una renuncia en ese sentido es inoponible. O a lo menos una cláusula nula porque es prohibida por la ley. El otro principio es el principio de la continuidad. ¿De qué se trata este principio? Que lo que se busca por la ley es que el trabajo, la fuente de trabajo, se conserve y se mantenga, que los empleos sean estables en el tiempo. ¿Qué consecuencias tiene? Que se prefieran los contratos de duración indefinida, que se establecen limitaciones para el término del contrato. Un empleado no puede llegar y terminar un contrato de trabajo, tiene que invocar una causa legal. Eso lo vamos a estudiar. Eso es parte de la estabilidad del empleo, y la estabilidad del empleo, entonces, es una forma de manifestar este principio de la continuidad. ¿Y por qué existe este principio de la continuidad? Bueno, porque la idea es que el trabajo satisface la necesidad de las personas de tener una remuneración para solventar su vida. Y además debe llevarse en condiciones que adecuadas para el trabajador, digna y que no afecten su salud. Entonces, el hecho de estar expuesto el trabajador en cualquier momento, por ejemplo, de ser despedido, no solo lo puede perjudicar o lo va a perjudicar en cuanto a que va a tener un problema económico con quedarse sin remuneración, que es un perjuicio directo, sino que además el hecho de que las relaciones laborales pudiesen ser precarias, o sea, terminarse en cualquier momento, impide que una persona se proyecte y eventualmente pueda buscar o pretender hacer otras cosas en la vida. O sea, la estabilidad laboral es necesaria para efectos que yo pueda emprender, por ejemplo, la compra de una casa, pueda quizás tomar un crédito para pagar la educación de mis hijos. Entonces, lo que busca la ley es establecer un sistema donde haya una continuidad y una estabilidad de las relaciones laborales. Que la regla general sea que los contratos no se van a terminar a menos que las partes o el trabajador incurra en una conducta que haga que el empleador le pueda poner término al contrato, o sea, que robe o que le falte el respeto al empleador, por decirlo en términos bien coloquiales. Y solo por excepción se van a permitir casos en que la relación laboral va a ser breve o acotada en el tiempo. Pero la regla general es que van a ser indefinidas. En este sentido, otra manifestación del principio de continuidad de la continuidad laboral es que la ley fija expresamente en el artículo cuarto que el cambio de dominio de la empresa o la mera tenencia no va a afectar las relaciones laborales. O sea, si yo soy dueño de una empresa como persona natural, de un negocio o un restaurante, imagínense que yo soy dueño de un restaurante, tengo trabajadores contratados. Tengo mi restaurante, tengo arrendado un local, tengo la patente, tengo el mobiliario del local, tengo implementada la cocina y tengo trabajadores. Esa es mi empresa. Ah, vamos a ver lo que es la definición de empresa, que esta unión de recursos materiales y humanos para desarrollar un fin. Y yo me aburrí de ese negocio y conozco una persona que quiere comprarlo todo, comprarme. Yo le vendo el negocio, entonces le cedo mi contrato de arriendo, le vendo todos los muebles y le cedo la patente y todo lo que yo tengo para ejercer esa actividad. En ese caso, si cambia de dueño la empresa, no se afectan los derechos laborales de los trabajadores que siguen con el nuevo dueño. O sea, ese dueño cuando llega a tomar posesión del restaurante no va a poder decir, no, es que yo compré esto, así que ustedes váyanse. No, no, usted compró esto. Pero los trabajadores van con esto, porque los trabajadores eran parte de esta empresa. Entonces, estos cambios no afectan cuando se cambia, ojo, cuando se cambia la empresa, ¿ah? No es que yo no me estoy refiriendo a vender el inmueble donde funciona la empresa, cuando yo cambio toda la actividad económica, ¿ah? Esto pasa normalmente no con personas naturales, no como uno, sino que con una sociedad. Por ejemplo, existe una sociedad y esa sociedad vende toda su propiedad a otra persona, a una persona, la persona que es dueña de la propiedad de la sociedad, de los derechos, de las acciones, se los vende a otro. Entonces, la sociedad existe, pero el dueño es otro. Pero los trabajadores que están contratados por la sociedad siguen igualmente vinculados a esa sociedad. Ya. Otro alcance de esta continuidad de la empresa es que, por ejemplo, de la continuidad de la relación laboral, Es que el contrato de trabajo termina si muere el trabajador, obviamente, porque ya no va a seguir prestando servicio. Pero ojo, si el empleador muere, el que contrata muere, el contrato de trabajo no termina y lo continúan sus herederos. No es causal de término, porque en el fondo lo que se pretende, como les digo, es que las relaciones laborales sean continuas en el tiempo y que el término de las mismas sea excepcional. Por eso hay todo un sistema de regulación del término de contrato de trabajo, que va a ser todo lo que vamos a estudiar también, pero bastante más adelante. Principio de la primacía de la realidad. En caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe preferirse lo primero. O sea, si nosotros acordamos una cosa, pero firmamos unos documentos y hacemos la apariencia que eso es distinto, por el principio de la primacía de la realidad, vale lo que es efectivo en los hechos. Supongamos que yo digo, o esto pasa mucho, yo le digo, mire, no, tu sueldo van a ser 800 mil pesos, pero yo te voy a hacer unas liquidaciones de sueldo por el mínimo, o 410 mil pesos, y te voy a pagar cotizaciones por el mínimo. Entonces, si el trabajador después demanda, él tiene derecho a demostrar que en realidad el sueldo no eran 410 mil pesos, aunque todos los papeles y el mismo trabajador firmó el papel de la liquidación de sueldo por 410, porque se prefiere siempre lo que dice la realidad y no lo que se hayan puesto en los papeles. Esto es una consecuencia también del principio de irrenunciabilidad a los derechos laborales. O sea, da lo mismo que yo haya firmado algo en contra de mis derechos laborales porque estos en principio son irrenunciables. Y se va a preferir lo que diga la realidad antes que nada. También es un principio que se reconoce en una aplicación especial dentro de la rama del derecho al trabajo, el principio de buena fe. Este principio no es especial del derecho al trabajo. El derecho de buena fe probablemente se lo han mencionado también en otras ramas del derecho. Es un principio general del derecho, pero tiene una cierta connotación también en el derecho del trabajo. ¿Por qué? Porque como ustedes podrán saber, ya sea en su experiencia como trabajador o empleador, entre trabajador y empleador, o entre todos los trabajadores y los empleadores, se genera una convivencia y una comunidad. El contrato de trabajo es un contrato de trato sucesivo. O sea, todos los días yo voy a trabajar, cumplo mis obligaciones y tengo derecho y puedo exigir mis derechos. Entonces hay una comunidad de vida dentro de la empresa. Entonces por eso la buena fe del empleador y del trabajador tiene una especial connotación. Porque como yo voy a estar cumpliendo mis obligaciones laborales en el día a día, se me puede exigir que yo lo haga de buena fe. Por último, hay otro principio que también se entiende que forma parte del derecho al trabajo, el principio de ajenidad a los riesgos. Yo como trabajador firmo un contrato de trabajo y me inserto a trabajar en una empresa, pero yo no tengo que recibir los riesgos de la empresa. Yo tengo derecho a que me paguen mi sueldo sin asumir los riesgos de la empresa. O sea, no me pueden decir, mire, no, es que no puedo pagar el sueldo porque la empresa le ha ido mal este mes. No, los riesgos son de la empresa y no del trabajador. También se aplica, y está expresamente establecido en la ley, el principio de la no discriminación, que tiene por objeto excluir todas aquellas diferenciaciones que colocan al trabajador en una situación más desfavorable que es su conjunto por razones prohibidas por el legislador. El artículo 2 del Código del Trabajo señala que son contrarios los principios de las leyes laborales los actos de discriminación consistentes en las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad, ascendencia nacional, situación socioeconómica, idioma, creencia, participación en organizaciones gremiales, orientación sexual, identidad de género, filiación, apariencia personal, enfermedad o discapacidad u origen social que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Esta norma se complementa además con el artículo 19, número 16 de la Constitución Política de la República, que prohíbe cualquier discriminación que no se funde en la capacidad o idoneidad personal. Esa la voy a ver ahora más adelante. Quiero hacerle una explicación de la no discriminación, porque siento, creo que la gente lo confunde, confunde la no discriminación con el principio de igualdad que está en la Constitución. Esto lo veo yo en las conversaciones cotidianas que tiene la gente, en las discusiones que da, sobre todo en temas como la igualdad de género, o en lo que estamos hoy día conmemorando el Día de la Mujer. Son dos cosas, el principio de igualdad y la no discriminación están relacionados, pero no es lo mismo. La igualdad significa que yo tengo que dar, yo y la ley, principalmente, la ley tiene que dar iguales derechos y darle el mismo trato a las personas que se encuentren en la misma condición jurídica o condición general. O sea, hay que tratar por igual a los que están en la misma situación. Ese es el principio de la igualdad, ¿no? En eso se basa principalmente, por ejemplo, en el tema de cuando uno hace o discute o conversa respecto de la igualdad de derechos de las mujeres, por ejemplo. O sea, que las mujeres se les reconozcan iguales derechos que es el principio de igualdad. Y bueno, el tema de la mujer actualmente, porque uno dice, bueno, y quizás con todo lo que se pueda relacionar con la igualdad, es que uno puede decir, no, es que igualdad de derechos, y va a venir alguien a decir, oye, pero si total las leyes reconocen la igualdad de derechos de las mujeres. Claro, el movimiento feminista no se trata tanto de que a mí la ley me reconozca la igualdad, se trata más bien de que la ley me genere incentivos o fórmulas para que yo pueda hacer realidad esa igualdad, para que yo pueda ejercer la igualdad. No es que no, en el fondo no hay ninguna ley que diga los hombres van a tener algo y las mujeres no. Pero si alguien dice que en el fondo que con eso no hay nada más que discutir de igualdad, no es así, porque en lo que está de fondo de las peticiones de las mujeres y, como digo, de cualquier otro grupo, es decir, oiga, no, si lo que necesitamos como sociedad es que usted reconozca que como las mujeres tenemos condiciones naturales y sociales que nos ponen en un plano de desventaja para ejercer nuestros derechos, lo que tiene que hacer usted, más que poner en la ley que tenemos los mismos derechos, es poner los mecanismos que nos permitan ejercer los derechos o ejercer esta igualdad que está en la ley. Les voy a poner un ejemplo, por decirlo. Las mujeres biológicamente son las que pueden embarazarse. Entonces, el hecho que la ley diga que las mujeres todos tienen derecho a acceder al mismo trabajo, que las mujeres tienen que tener igualdad de remuneración, que tienen que tener el mismo trato en el trabajo, está en la ley. O sea, no es que la ley discrimine o haga diferencia entre hombre y mujer en el trabajo. Pero la ley tiene una condición natural biológica, que es la de ser madre, y al ser madre, hay que hacer reposo, hay que transitar por el proceso del nacimiento y del parto, hay unos primeros meses en que el recién nacido depende de la mamá, aun cuando un papá pueda colaborar, pero un papá no va a poder amamantar, por ejemplo. Obviamente que existen otros métodos, pero entonces, ¿qué pasa? Que ahí tenemos situaciones en que la mujer está en una situación natural de desventaja frente al hombre, porque la mujer está obligada por esa situación en algún momento de su vida que decida ser madre a ausentarse de su trabajo, y eso la expone a perder lo que ha ganado en el trabajo, o eventualmente a no recibir ascenso u otras cosas. Lo pone en una situación más desfavorable por el hecho de que esta situación eventualmente la va a sacar temporalmente del trabajo. Entonces, la igualdad, lo que supone este caso, no es que usted me diga que tienen que tratarlo iguales, es que usted, como legislador, se haga cargo de que ante esa condición de la mujer tenemos que poner ciertos remedios que le equipare la cancha con el hombre. Entonces, por eso tiene que existir un fuero, tiene que existir normas asociadas a eso, que en el fondo nos diga, ya, sí, usted se va a enfrentar, pero nosotros no le vamos a poder despedir, no vamos a poder tomar acciones que le afecten, le vamos a tener que guardar su trabajo. De hecho, cuando se hizo este postnatal extendido, se pasó de 3 a 6 meses, se le permitió a la mujer elegir si quiere esos 3 meses hacer un retorno parcial, porque hay muchas mujeres que en fondo dicen, si yo estoy mucho tiempo afuera, puedo perder mis opciones laborales futuras porque no puedo competir dentro del trabajo igual que el hombre porque estoy dedicada a esto. Entonces dicen, no, si usted quiere, puede pasarle la mitad postnatal al hombre y usted volver parcialmente y usted empleador está obligado a recibirla porque ella no se quiere desconectar. Ahora, si ella quiere privilegiar la paternidad, obviamente lo puede hacer. Entonces, para graficarles esto, me tomo de lo que estamos conmemorando, la igualdad significa eso, que las personas sean tratadas iguales y los movimientos que hay detrás de perseguir la igualdad no es tanto la consagración del derecho, sino los mecanismos para que los derechos se ejerzan en situación de igualdad. Aquí es lo que les quiero explicar, que la discriminación no es lo mismo que la igualdad, y ahí es donde se confunden. Porque dicen, no, yo no discrimino porque trato a todas las mujeres igual, o porque trato a todos, o porque a todos igual. No, la discriminación no es netamente la igualdad, se relaciona, se funda en la igualdad, pero la discriminación significa que yo no tome medidas en contra de una persona basada en una condición. O sea, no se trata necesariamente de comparar que dos personas estén recibiendo lo mismo o sean iguales, sino que lo que yo decido hacer como empleador no esté y que eventualmente afecte a un trabajador, no esté motivado en las cosas que dice el artículo segundo, en su raza, en su color, en su sexo, en su edad, en su estado civil, en su religión, en su opinión política, en su nacionalidad, en su ascendencia nacional, en su situación socioeconómica. Entonces, por ejemplo, si yo digo, yo no puedo despedir a alguien en base a que él se metió al sindicato, eso sería una discriminación, que no tiene que ver con necesariamente con un trato igualitario, ¿eh? No es que a mí me revisen si yo trato a todos igual. Lo que importa acá es la motivación. La discriminación, en definitiva, se genera cuando yo tomo una decisión que perjudica o excluye de un derecho a una persona o favorece a una persona en desmedro de otro en función de un criterio que la ley prohíbe. ¿Ya? Que lo más clásico, por ejemplo, o lo más patente es cuando se produce el despido. Bien, no sé si bueno, fue un pequeño apartado, ¿eh? Como le digo, estos comentarios, estas conversaciones, a veces me dan ganas de hacerla, pero no porque yo quiera introducirlo como materia que ustedes se vayan a aprender, sino porque yo creo que a veces es bueno entender el por qué. El cómo son las cosas en realidad jurídicamente hablando, frente a discusiones que son tan ampliamente escuchadas o que uno a veces interviene, comparte o quiere opinar. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere señalar algo? Ya. Bien. Entonces, pasemos a otro tema. Vamos a ver las fuentes del derecho del trabajo. ¿Qué son las fuentes del derecho del trabajo? Son los factores o los hechos históricos culturales que impulsan el nacimiento, desarrollo y configuración de las normas que conforman el derecho del trabajo. O sea, en términos simples, las fuentes materiales del derecho del trabajo son las cosas que hacen que surja una norma laboral. ¿Ya? Son los cambios que hacen que surjan situaciones o que hagan necesario que nazcan estas normas laborales. Puede ser, como yo le digo, como yo les contaba en el nacimiento del derecho al trabajo, o sea, los cambios sociales que existen en que aparece la revolución industrial y se genera una masa de trabajadores, eso es una fuente material del derecho laboral, eso hace que nazca. Pero también pueden ser las acciones de grupos sociales, que es lo que se relaciona con lo otro que estábamos conversando. O sea, si se genera un colectivo de mujeres que quiere que se generen mecanismos para generar igualdad en el trabajo y hacen acciones públicas, marchas para poner eso en manifiesto, bueno, esas acciones sociales pueden pasar a ser una fuente material del derecho porque impulsan que surja una norma que recoja esa aspiración. Ahora también, creencias religiosas, concepciones filosóficas, también puede, o ciertas inclinaciones políticas o económicas, también pueden ser una fuente del derecho al trabajo. Por ejemplo, ¿qué? Una idea, una inclinación política puede ser, supongamos que tiene que haber mayor justicia social por la vía de la dirección del Estado y no del mercado, ¿ah? Que es lo clásico de nuestra discusión entre lo que se puede entender como ideologías de izquierda o derecha. O sea, ¿cuánto interviene el mercado? O sea, ¿cuánto interviene el Estado? ¿Cuánto se deja entregar al mercado? Esa inclinación política en un momento dado puede ser fuente material de un derecho, por ejemplo, en que yo diga, no, el Estado tiene que intervenir en la justicia social y esto no puede quedar al arbitrio del mercado, por eso yo voy a ordenar que las empresas tengan que entregar una gratificación. Ahí podría ser la inclinación política, es una fuente material del derecho al trabajo. Hace surgir una norma jurídica. O al revés, decir, mire, mi inclinación política es que haya más actividad económica y para que haya más actividad económica tiene que haber más flexibilidad laboral. Eso lo han escuchado mucho. Tiene que ser más fácil contratar y despedir. Eso es la flexibilidad laboral. Entonces puede ser que yo incorpore al derecho al trabajo una forma de despedir trabajadores con menos requisitos para dar más flexibilidad laboral. Entonces la fuente material de surgimiento de esa norma es una inclinación de orden económico, de lo que yo quiero lograr. O al revés, si mi concepción filosófica es que yo quiero que la gente vaya a trabajar feliz, esté tranquila, se vaya a un trabajo, sepa que no lo van a echar en cualquier momento, ni lo van a andar amenazando, y cosa que pueda tener una vida más tranquila y llegar más feliz a su casa y estar más realizado y disfrutar la vida, eso puede ser una concepción filosófica que yo tengo de lo que es el trabajo y que me impulsa a que existan normas jurídicas que protejan esto. Estas son las fuentes materiales. Bueno, si tuvieron el apunte, yo la verdad que les cuento esto porque me parece interesante que lo escuchen, pero no lo voy a preguntar, no tiene ningún alcance. Por otro lado, están las fuentes formales del derecho, que son las formas como se expresan las normas jurídicas. Entonces, ¿dónde están las normas jurídicas? En la ley principalmente, o sea, cuando yo digo una fuente formal del derecho es la ley. Pero también hay otras fuentes formales del derecho. Bueno, la ley hay que entender que no es solo la ley, está la Constitución, los tratados internacionales. Pero hay otras fuentes formales que también son formas de expresión del derecho. Por ejemplo, la jurisprudencia, lo que dice un tribunal, no es una ley que tenga una obligatoriedad general, sino que obliga solo a las personas que estuvieron en ese juicio. Eso es lo que se llama el efecto relativo de las sentencias judiciales. Pero de una u otra forma, lo que dijo un tribunal puede servir de base para lo que le toque decir a otro tribunal en otro juicio parecido. Entonces, la jurisprudencia puede ser una fuente formal del derecho. Bueno, ¿por qué a este capítulo le ponemos fuentes materiales y fuentes formales del derecho? Porque yo les voy a explicar las fuentes formales clásicas del derecho, donde están las normas constitucionales, porque en las normas constitucionales hay algunas normas o principios o derechos fundamentales especiales del derecho al trabajo, o sea, tenemos normas constitucionales de orden laboral, que ustedes tienen que saber que existen, porque las normas constitucionales tienen un grado superior a la ley común, general u ordinaria. Después tenemos las normas generales, o sea, particulares del que forman el derecho al trabajo, que es una de las características que yo les mencioné, que tiene su legislación especial. Y ahí yo lo que les voy a hacer es en la primera introducción a que existe un código del trabajo y que regula ciertas materias. Después la idea de meter este tema es que yo les quiero hablar de algunas cositas que son fuentes formales, o sea, que son formas de expresión de normas jurídicas laborales que son especiales y que no existen en otras partes, que no existen en otros derechos. ¿Ya? Hay una que, bueno, algún profesor así de introducción al derecho o filosofía al derecho podría discutir si yo estoy usando bien la nomenclatura, que esto es una fuente formal. Pero más allá de la discusión, hay algo que ya les mencioné. Por ejemplo, existen los contratos colectivos del trabajo. Y eso, cuando ya se celebra un contrato colectivo, es obligatorio para las partes que lo celebraron. Y no, en otras ramas jurídicas no existen contratos colectivos. Entonces ustedes dicen, ay, pero ¿qué gracia tiene un contrato colectivo? Son más personas que están en el contrato. Por el lado del trabajador son hartos trabajadores, 50, 100, 200, 1000. Por el lado del empleador es una empresa. No, pues tiene algo especial, porque para que 1000 personas hagan un contrato con una empresa, no van a estar de acuerdo los 1000. Entonces el contrato colectivo tiene una forma en que valga la redundancia, se genera o se forma la voluntad por mayoría, pero cuando la mayoría eligió, los obliga a todo. Entonces, hay que saber o tener a la vista que hay una cosa especial del derecho al trabajo, que no es, que es particular. Cuando ustedes les hablen ahora del contrato colectivo, ustedes ya van a tener que pensar en dos cosas. Ah, el contrato colectivo es una forma que tiene el derecho al trabajo para igualar el poder negociador de los trabajadores y el empleador por la vía de permitir negociar todos los trabajadores juntos y con la posibilidad de huelga. Eso es algo que ustedes saben y los demás no saben, lo entienden. Y ahora van a entender otra cosa. Ah, y es un contrato bien especial, porque siempre me dijeron que los contratos obligan a las partes que con su voluntad concurren a estar de acuerdo, a formar el consentimiento. Pero acá en el contrato colectivo no van todos los trabajadores a estar de acuerdo. Son 1000, son 2000, son 5000 trabajadores. Y esto se formó por una mayoría, pero los obligó a todos. Ah, entonces ahí ellos te dicen, es bien especial este contrato en realidad. Ya. Otra fuente formal que es bien especial en el derecho del trabajo, que por eso pongo este capítulo, y acá lo paso, es el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa, que todos han escuchado que es algo que existe. ¿Cuál es la gracia de esto? El derecho al trabajo va a proteger al trabajador, le va a establecer derechos mínimos, porque reconoce que el empleador tiene una capacidad económica superior. Pero como le impone derechos mínimos, como sabe o como en el fondo lo que está regulando es que el trabajador se inserte en una empresa. Porque cuando yo pago en el derecho al trabajo por un servicio, no estoy pagando el resultado del servicio. No es, por ejemplo, que yo voy a una tienda de artesanía y compro, le encargo al artesano que me haga un cuadro, una escultura. Yo ahí le pago al artesano el resultado de su trabajo, la escultura. Cuando yo contrato a un trabajador, yo lo que me apropio es de, entre comillas, del trabajador, de su trabajo. Yo soy dueño de su trabajo, yo soy dueño de ponerle un horario, yo soy dueño de darle instrucciones. Yo soy dueño de decir que si usted va a atender en mi tienda, usted lo va a hacer desde ese mostrador y lo va a hacer en tal horario. Y además yo soy dueño y tengo la facultad de decirle y pedirle y darle instrucciones que usted salude amablemente a los clientes. Le voy a dar las instrucciones que si el cliente le compra, usted firme papeles, además de cobrarle, me anote en un cuaderno lo que vendió. Yo soy dueño de su trabajo durante el tiempo que usted está obligado a prestármelo. Obviamente que yo, usted no es, esto no es, se trata de esclavitud, por eso hay derechos mínimos, pero eso hay detrás. El empleador, claro, el empleador está obligado a cumplir muchas cosas, pero también tiene derecho a dirigir el trabajo, porque eso es parte de la dirección de la empresa. Yo tengo el derecho a que a usted lo ponga a trabajar en un cierto área de la empresa, pero al día siguiente, si tengo un trabajo de naturaleza similar y me faltó una persona, yo le voy a decir, oiga, usted hoy día va a ir a reemplazar a esa persona. Tengo ciertos derechos de dirigir la empresa, porque lo básico aquí está detrás es que yo estoy pagando por su trabajo, entonces yo tengo derecho a dirigirlo. Bueno, en ese contexto se inserta el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. ¿Y por qué lo meto aquí en las fuentes formales del derecho? ¿Y por qué lo digo que es especial? Porque en el fondo el empleador tiene la facultad de generar un reglamento en que el trabajador no dice estoy de acuerdo, pero lo tiene que cumplir obligatoriamente. Obviamente y naturalmente que no se trata de que se pongan aberraciones, o sea, ese reglamento tiene ciertos límites, o sea, tiene que respetar la dignidad del trabajador. En general, la facultad del empleador tiene que respetar la dignidad del trabajador, eso lo dice la ley. Y además tiene que respetar los derechos fundamentales, o sea, no le puede decir, ya, mi reglamento interno no puede decir, oiga, usted va a venir y tiene que, por ejemplo, no sé, usar un velo en la cara como las mujeres de Afganistán. No sé, no puede imponer cosas irracionales que afecten los derechos de trabajadores, pero sí puede imponer ciertas normas de conducta. Sí puede imponer que, oiga, usted tiene que tener un trato adecuado con su compañero de trabajo. Oiga, si usted quiere pedir permiso para el doctor, no puede llegar e irse. Tiene que seguir un conducto regular y mandarle a su jefe directo una petición. Y si no lo hace, yo le puedo poner una sanción. ¿Ya? Entonces, el empleador tiene una cierta potestad reglamentaria que van a surgir obligaciones para los trabajadores, que es interesante, que no existe en otras partes, porque surge de la pura, voluntad del empleador, con los límites que tiene que respetar los derechos fundamentales. Pero si el empleador quiere regular un montón de aspectos, lo puede hacer sin tener que el trabajador estar de acuerdo. Y el trabajador lo va a tener que cumplir y se le pueden imponer sanciones por ese hecho. Por eso es especial. Bueno, esta era una explicación que yo les quería dar de los principios, perdón, de las fuentes formales y por qué está tratado o explicado esto. Ya, mire, son las 9 de la noche. Yo quiero dejar la clase hasta aquí porque, bueno, las clases, no sé, online cansan un poco más y yo entiendo que también es primera clase, así que probablemente partieron, no sé si partieron el lunes, partieron hoy día, partieron ayer, probablemente están más cansados. Así que antes voy a dejar hasta aquí para la próxima clase empezar a analizar las fuentes del derecho y ojalá terminarla. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Ya. Entonces me despido. Ojalá que nos veamos presencialmente el próximo miércoles. Ahí van a ver que no soy de blanco y negro, que esto es un problema de la cámara. Y ahí también les tengo pendiente una pequeña conversación o una defensa que quiero hacer al esfuerzo que se les pide o que les voy a pedir, que es tratar de memorizar lo más que puedan el apunte. Y yo lo que quiero hacer es hacerle un poco entendible lo que tienen que aprender, pero que ustedes pongan el esfuerzo de memorizar de por qué eso es importante. Ya, me despido de todo entonces, que tengan una buena noche y evidentemente el resto de la semana también sea bueno. Una pregunta, ¿cuántos alumnos son en total? ¿Son más o menos los que se han conectado? ¿Son muchos más? ¿No tienen ni idea? El semestre pasado, profesor, éramos como 12. La verdad es Ya. que este semestre no sé qué cuántos compañeros son. Ah, ya. Bueno, si somos menos, mejor. Así es más personalizado el tema. Ya. Bueno, nos vemos la próxima semana. Acuérdense y avísenle a mi coordinadora, ¿cómo se llama? Mi delegada de curso, por el WhatsApp al grupo total, que la asistencia va a tener una nota que se puede eliminar, pero les puede beneficiar y la voy a empezar a contar de la próxima clase para que la gente haga la idea de ir. Ah, no voy a aceptar justificativos o no, porque no me quiero complicar. O sea, bueno, el que puede cumplir, cumple, y el que no puede cumplir, bueno, no va a tener esa nota nomás. Pero no me puedo hacer cargo de justificación y todo. Por eso es una nota extra que se puede eliminar. Y si alguno tiene una objeción con que se haga esto, la próxima clase lo manifiesta, ve su antecedente. Resolvemos y zanjamos el tema y después ya no se aceptan críticas, democráticamente dicho. Ya, estimados, que estén muy bien. Chao, Chao profesor, tú. que esté bien, gracias.